A pedido de la empresa YPF, solicitó aparentemente despejar la zona. La gente de la comunidad venía realizando una acción pacífica y en el marco del diálogo de hacer valer el pedido de mesa de diálogo que ya está tramitado en la provincia y al cual se niega la empresa en sí unilateralmente a responder. Los chicos que quedaban ahí, porque eran unos pibes jóvenes que estaban, pues el resto de la gente mayor se había ido hacia el puesto de la comunidad, los maltrataron, la verdad que los tuvieron bastante mal, lo empujaron, los rompieron un poco, verbalmente los violentaron bastante y en algún momento hasta los tuvieron apuntados con las armas de fuego, ¿no?